con un profundo respeto y gratitud hacia Fidel, Bartolo Viltres, un cubiteño que como él pertenece al ejército de abogacía, graduado con los principios y bondades de la Revolución Cubana. Fue un gran comunista, un gran revolucionario, un gran dirigente. Nos dejó sus ideas, su pensamiento y los principios y las convenciones de una revolución socialista, que en los momentos más difíciles de nuestro país estuvo junto al pueblo de Cuba. Un gran estadista y una gran persona que luchó por la humanidad, no solamente por el desarrollo y el bienestar de su país, sino también por la humanidad. Y ejemplos están en la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que crea a médicos para prestar servicio en cualquier parte del mundo. Fidel también nos dejó claro en sus ideas, en sus pensamientos, en sus discursos, y llamó también a la juventud a ser participar en los grandes momentos de la revolución. Creo que a la juventud le toca el momento histórico de vivir y de luchar porque esta revolución siga adelante y que nuestra sociedad sea una sociedad de prosperidad, de socialismo sostenible y que sea de bienestar, no solamente para Cuba, sino para el mundo. El compromiso de dar continuidad a sus ideas hoy cobra fuerza. Esa es la mejor forma de mantener entre nosotros a quien es el eterno compañero Fidel.